16. Dos días después tuvo lugar el debut. El teatro lleno, bañado por la luz cruda del gas, sobre un empedrado de cabezas, levantaba su triple fila de palcos, como fajas de guirnaldas superpuestas, donde el rosado mate de la carne se fundía desvanecido entre las tintas claras de los vestidos de baile. Encima, la cazuela, inquieta, movediza, bullanguera, sugiriendo la idea de una gran jaula de urracas. Más arriba, la raya sucia del paraíso. Tras el telón en la escena, los egipcios y los negros en amonastro, confundidos, hablaban, se paseaban. De pronto, sin reparo, eran llevados por delante. Dos maquinistas cruzaban al trote con un trasto a cuestas, deshacían los grupos a empujones. Al golpe de un martillazo se agregaba una blasfemia. El crujir de la madera alternaba con las risotadas y los gritos. El director de escena trataba en vano de imponer silencio. El escenógrafo, parado bajo el arco de boca, observaba el efecto de un lienzo nuevo. Combinaba la luz con el gasista. Los amigos de la empresa, entrometidos, estorbaban, se mezclaban al tumulto. De paso se les iba la mano con alguna bailarina, mientras en el confuso tropel de los últimos momentos, el toque de la campana, anunciando la hora, ahogaba el eco de la voz de los artistas que desde sus camarines se ensayaban. «Vea, mire como tiemblo», dijo la amorine a Andrés, sola con este en su salita, y le alargó la mano, una mano cargada de sortijas, afilada, carnosa, blanda, suave. Era cierto, le temblaba, estaba fría. Él, sin contestar, se la apretó con dulzura. «¡Qué vergüenza tener miedo a usted!», exclamó después, afectando burlarse de ella. «¿Qué quiere? Amor propio de artista. Cuando se ha conquistado un nombre, se teme comprometerlo. Hoy, un debut me cuesta más que al principio de mi carrera». Y retirando con suavidad la mano que Andrés, lejos de soltar, mantenía oprimida entre las suyas, fue y se sentó enfrente, a pocos pasos. Los ojos de aquel se detuvieron entonces en el pie de la prima donna, cuyos dedos se dibujaban calzados por los dedos de seda de la media, en la inflexión elegante de su pierna, a la vez esbelta y gruesa, que el recogido de su pollera de Aída descubría hasta más arriba de la rodilla. Andrés la analizaba con el golpe de vista seguro y rápido de los maestros, curiosa y encendida la mirada, y el pie, y los dedos del pie sobre todo, así ceñidos, a pesar suyo lo atraían, secretamente provocaban su lascivia en un refinamiento de extravío sensual. Pero ella, «¿Qué mira?», dijo encogiéndose de pronto y llevándose el vestido hacia adelante. «Lo que el público entero va a mirar. ¿Por qué me quiere privar a mí de lo que concede a todos?» «Oh, el público no me importa. El público no es nadie por lo mismo que son todos. Sola aquí con usted es otra cosa. No puedo, me da vergüenza», hizo la artista mimosamente con una graciosa mueca de infantil coquetería. La puerta acababa de abrirse empujada con violencia. «Marieta, Marieta mía», entró diciendo muy afligido Gorrini. Van a alzar el telón. ¿Está ya pronta? Sí, estoy pronta ya. Di que pueden empezar, que voy al instante, repuso aquella, despidiendo con un gesto al primo dono. Luego, mientras delante del espejo, emocionada y nerviosa, daba el último toque a los detalles de su toilette. ¿Va a su palco? ¿Cómo no? Sí, sí, vaya. Lo miraré. Su presencia me dará valor. Aunque no. Quédese. Voy a cantar muy mal. Lo siento. No vaya, le suplico. Si me silban, no quiero que esté usted. Y dando un hondo y afanoso suspiro, y apretándose el corazón como para que no se le saltara del pecho, salió envuelta en un amplio chal que le sirviera al pasar el sirviente y le había echado sobre los hombros. ¡Loca linda!, pensó Andrés viéndola alejarse. Bueno, ¿qué más? Le haremos el gusto. Me iré a conversar con Solari. En la seguridad de encontrar a este, se dirigió a la sala de la empresa. Era una pieza a la que el pasadizo de salida daba acceso y que había sido amueblada con trastos viejos del teatro. Allí se refugiaba el empresario en las situaciones difíciles y allí estaba. Sentado en un sillón monumental de yeso blanco con filetes amarillos, el tradicional sillón de los Alfonsos y de los Silva de antaño, encendía un cigarrillo negro. Lo fumaba, lo mascaba, se le apagaba, lo volvía a encender, lo tiraba y sobre ese empezaba otros. Profundamente preocupado, ansioso, febriciente, esperaba el momento supremo de la prueba, el fallo inapelable del soberano. La prima dona, entretanto, acababa de entrar en escena. Los aplausos de unos pocos saludándola habían sido sofocados por un psst imponente, universal, que sonó en el ámbito de la sala como si abriéndose las puertas la hubiese cruzado de pronto una gran ráfaga de viento. Tentado de mortificar al empresario, de divertirse un momento a costa de este, meciéndolo. Empezó Andrés con un gesto de mal augurio. Parece que el aumento de precios va haciendo su efecto. ¿Quieren que me arruine entonces, que yo no viva? ¿Quieren que les dé la crema de los artistas si no los quieren pagar? También tiene usted razón en lo que dice, pero vaya a hacerle entender razones al público. No le entran ni a garrote. Lo sangran y se enoja. Que me subvencionen. Esa es la cosa. Claro. Natural. Ahí van a concluir, siguió Andrés llamando la atención del empresario y aplicando el oído a los ecos perdidos de la escena. Aguarde, a ver si aplauden. Nada. Hubo un silencio helado, sepulcral. Francamente, yo soy furioso, exclamó Solari, clavando los ojos en el techo y tirando con rabia el pucho de su negro tabaco. Deje de estarse afligiendo antes de tiempo, hombre. Mire que es maula usted. Ahora viene la romanza. Espérese. Puede que estalle la bomba. En efecto, al terminar Aída su frase, Numi pietà del mio mártir, el teatro entero, como sacudido por la descarga de una pila, rompió en aplausos estruendosos, prolongados, repetidos. Varias veces la prima donna fue aclamada. No le dije, si el público suele ser como mancarrón, bichoco, lo que necesita es que se le calienten las macetas. Vamos a ver nosotros también. Che, yo me entusiasmo. Y loco de alegría, relampagueándole los ojos, el empresario corrió a su palco. Durante los pasajes de efecto se mostraba muy ufano. Mientras se cantaba el tercer acto, fue y ocupó la silla del medio. Abierta y plácida la expresión de su semblante, cruzaba los brazos sobre el antepecho, inclinaba el cuerpo hacia adelante, enviaba a los artistas la caricia de sus miradas simpáticas y sonrientes, y volviendo la cara hacia la sala, orgulloso, como diciendo al público, ¿qué tal? Él era el primero en batir palmas.